Vamos a subsidiar el 30% del costo de cambio de refrigeradores de más de 10 años de antigüedad en los hogares chilenos por refrigeradores eficientes. Y estimamos que se pueden cambiar 1 millón, generando un ahorro en las cuentas de luz a los hogares de las familias del orden de 25 millones de dólares por año y ahorrándose lo que equivaldría a una planta entre 20 y 30 megas. En el tema de la vivienda, mejorar su aislamiento con subsidios hasta el 30% del costo, mejorar este aislamiento del orden de 100.000 viviendas por año, viviendas que tienen un costo bajo los 2.000 UF. Aparte de generar gran empleo con esta actividad, generamos un ahorro en las cuentas de los hogares del orden de 22 millones de dólares y un ahorro estimado en 100.000 toneladas equivalentes de gas licuado al año.